está tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene roto la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia, en La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar. Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene roto en la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia, en La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Paseando por la Alameda y por el malecón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Se ve Pepa con su camisón. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Paseando por la Alameda y por el malecón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve, qué bonita se ve. Qué bonita se ve Pepa con su camisón.